La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con el licenciado Daniel Paulillo y la licenciada Alejandra García Martínez. Son de la Oficina de Educación del Defensor del Pueblo de la Nación. Nos están visitando por un tema que estamos tratando y que estamos analizando. Más que nada un tema de análisis de opinión también, ¿no? Que es, ante la inminencia del comienzo de clases, la idea de que la educación sea inclusiva y sea para toda la gente, que sea un compromiso para toda la gente y el trabajo que ellos están realizando en este sentido. Daniel, Alejandra, ¿cómo les va? Los saludamos en la gente de su defensa. ¿Qué tal, Fernando? Sí, en ese sentido nosotros tratamos de ver el tema de la educación con una mirada inclusiva. Es decir, en esta mirada muchas veces se tiene en cuenta lo que opinan los docentes, los gremios, pero nosotros también queremos incorporar la mirada del niño, de sus padres y de la sociedad toda. Y por eso, bueno, es que nos expresamos en este artículo de opinión en el que desarrollábamos un poquitito este concepto. ¿Cuál sería entonces la prioridad o la importancia que hay que darle en el tema de la educación, al derecho que tiene el chico a estudiar? Sí, en principio tratar de convocar a la reflexión cuál es la importancia de la educación para la sociedad. Digamos, en la medida en que las nuevas generaciones sean cada vez más capacitadas, que reciban mejor calidad educativa y demás, sabemos que esto redunda en el desarrollo de un país. Por lo tanto, la comunidad toda no puede estar ajena a lo que sucede en este ámbito. Y lo vemos, comenzamos a abordar el tema en relación a la posibilidad de huelgas, en el sentido que ¿qué pasa con los padres y qué pasa con los chicos en esta situación? Digamos, son la población que está siendo afectada y no se evalúa, ni siquiera forma parte de la discusión. Quiero decir, porque no solamente se trata de cuestiones salariales, también se trata de condiciones laborales. Y así como es la condición laboral de un docente, es el ámbito donde está el chico también en esa cantidad de horas. Entonces, creemos que el chico o los padres, o el chico a través de sus padres, también tienen que ser considerados al momento de sentarse a discutir sobre esta temática, que va mucho más allá de lo que es una reparación salarial, absolutamente válida, pero que tiene que ver con una mirada mucho más integral, que efectivamente todos podamos entender la importancia que tiene para nuestro país el desarrollo de la educación. Algunos temas que, bueno, hemos estado en una charla que hemos estado haciendo han ido surgiendo. El tema de la cantidad de alumnos, la cantidad de pedidos de cupos para los chicos en las escuelas, que muchas veces no todos los chicos tienen la posibilidad de conseguir un lugar para estudiar cerca de su casa. O casos, ponerle, de hermanos que no pueden ir a la misma escuela porque no tienen cupo en la misma escuela, entonces tienen que ir uno a cada escuela y a los padres también se les complica. Bueno, en ese sentido yo quería decirte lo siguiente, Fernando. Al incorporarse la sala de cuatro obligatoria por la Ley Nacional de Educación en el año 2006, el Estado se ve comprometido a hacer más oferta de aulas, por decirlo así. Aparte, el hecho de la universalización de la salita de tres también hace que el Estado se vea en la necesidad de ofrecer estos servicios educativos. Y no solo ofrecerlo en cuestiones de infraestructura, sino también en calidad y cantidad docente adecuada, que requiere los concursos, que vos sabés y todo. Entonces, en algunas jurisdicciones, puntualmente, se producen estos problemas de falta de vacantes. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay una inscripción online, pero siempre hay un margen, hay un cupo de personas que deben ser reubicadas con los trastornos que vos bien mencionabas. También se está hablando de la doble escolaridad, ¿no? Exactamente. Que es otro tema que se va a implementar o se está intentando implementar, la doble escolaridad para la escuela primaria. Sí, en principio hay lo que se llama jornada extendida y está la tendencia de que sea una doble jornada. Con lo cual también implicaría un conflicto en cuanto a lo de edilicio o la infraestructura. La duplicación casi de la oferta de edilicio. Exactamente, porque muchos colegios lo que tienen es a la mañana un grupo y a la tarde otro grupo. Y entonces, si nosotros hacemos que todos sean doble jornada, que desde lo didáctico, pedagógico, desde la política educativa es sumamente acertado, pero desde la infraestructura o la cantidad de presupuesto que se pueda destinar o que se tenga para generar esto, bueno, ahí entra en conflicto. Entonces, a veces las normativas o la legislación están fantásticas, pero es muy difícil implementarla. Entonces, claro. Bueno, le agradecemos mucho. No sé si gracias, quieren, Fernando. Le agradecemos gracias. Mucho al Estado y, por supuesto, lo esperamos con más temas para ir tratando a lo largo de la gente de defensa. Muchas gracias. Gracias. Conozcamos todos los derechos humanos. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. La Defensoría Nacional pidió por el cumplimiento efectivo de la participación ciudadana en proyecto de ampliación del sistema eléctrico en la provincia de San Luis. Están en nuestros estudios el jefe de Medio Ambiente, el doctor Leandro García Silva, y la doctora Inés Rivera, integrante del área. ¿Cómo andan, chicos? Hola, ¿qué tal? Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Bueno, primero de todo, los oyentes queremos saber qué dice la Ley General del Medio Ambiente y si se cumplió en este caso. En este caso, nosotros entendimos que la Ley del Ambiente no se cumplió. Y esencialmente en un punto que fue el que investigamos, que es la efectiva participación ciudadana en las decisiones que pueden afectar el ambiente. Cuando el Estado toma una decisión que puede tener como consecuencia una afectación ambiental o toma alguna decisión que involucre al ambiente, tiene la obligación antes, y esto es válido para la nación, para la provincia, para los municipios, para las empresas públicas, de llevar adelante un procedimiento de evaluación, ¿sí?, que contemple la participación ciudadana. Esto puede ser a través de una audiencia pública, puede ser a través de un procedimiento de consulta, hay varias formas de hacerlo, pero esto es necesario y obligatorio. En este caso, esto no sucedió como debía. Perfecto. Inés, contanos, ¿cuáles son los requisitos para hacer esta consulta? Bueno, en principio, la consulta se tiene que hacer dentro del área de influencia del proyecto, cuestión que no ocurrió en este caso porque se convocó la consulta pública a 200 kilómetros en la ciudad de San Luis. Después tiene que ser en un horario que permita efectivamente la participación de los ciudadanos y los interesados en el proyecto. O sea, ya no puede ser de lunes a viernes en un horario laboral. Y también tiene que ser en el idioma y además permitir el acceso a la información previo a realizar la consulta o la audiencia pública. Perfecto. ¿Cómo continúa esta actuación después de todo lo que se realizó de la exhortación? Bueno, nosotros lo que pedimos al Ministerio de Producción es que de aquí para adelante tengan en cuenta lo que dice la Ley General del Ambiente y que se garantice la efectiva participación ciudadana. Ya el proyecto ya está y de esto aprendimos a que la próxima, las consultas o las audiencias públicas tienen que ser en la zona de influencia del proyecto. Perfecto, esto ayuda también para otros temas del área, me imagino. Bueno, el sentido de esta exhortación no fue concretamente sobre... para el proyecto en particular, porque como sabíamos en este momento ya estaba terminado. Lo que sí nos pareció que era importante mostrar esto para todos los casos que vienen por delante, porque una de las principales fuentes de conflicto ambiental y uno de los principales problemas por los cuales muchas veces algunos proyectos no pueden llevarse adelante o se llevan adelante mal es porque no se habilita justamente la participación ciudadana de una manera efectiva. Se hacen simulacros de participación ciudadana con audiencias públicas muy lejos del lugar o en horarios inconvenientes o sin que se publiciten debidamente, y tenemos como resultado casos como esto, donde más del 50% de los habitantes tenían objeciones sobre esta obra, pero ninguno pudo participar de la consulta pública, básicamente porque estaban a 200 kilómetros. Perfecto. ¿Y cómo está el tema de la ampliación del sistema de electricidad? Bueno, eso está funcionando sí. y digamos, como recién decía el jefe del área, no estamos cuestionando el proyecto en sí, sino la falta de participación de la gente, que la gente no pudo opinar. Había gente que estaba se oponía al trazado y con solo haberlo consultado quizás se podía haber movido el trazado y evitar conflictos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por haber venido y bueno, los esperamos cuando haya más novedades al respecto. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Catamarca, en reclamo por la falta de transporte, escuelas inician la tercera semana sin actividades. La Escuela Agrotécnica de Alijilán comienza la tercera semana sin clases por el reclamo que llevan adelante los padres de los chicos que concurren a ese establecimiento para exigir al Ministerio de Educación que arbitre los medios necesarios para facilitar vehículos que traslade a los estudiantes de diferentes localidades. A la protesta se sumaron también los padres de Los Manantiales, Los Altos, Monte Redondo, La Bajada, La Viña y Rumipungo, Tucumán, que se ven afectados por la falta de transporte, ya que sus hijos concurren a la escuela agrotécnica y no tienen los medios económicos para trasladarse. Esperan que esta semana las autoridades de educación resuelvan el conflicto para que las clases comiencen.